quieres que yo te dé lo que no te debo dar? El cordón de mi corpiño, mi niño, que no lo puedo cortar. El cordón de mi corpiño, mi niño, que no lo puedo cortar. Ay, sol y luna, ay, luna y cielo, ¿dónde estuviste esa noche que mis ojos no te vieron? ¿Dónde estuviste esa noche que mis ojos no te vieron? Ay, ay, ay, ay, ay, cuando tú besas mi boca. Ay, ay, ay, yo por ti me vuelvo loca. Tra-la-la-ra, tra-la-la-ra, yo por ti me vuelvo loca. Tra-la-la-ra, tra-la-la-ra, yo por ti me vuelvo loca. Quieres el cordón, tijeras te traigo aquí, pa' que cortes el corpiño, mi niño, que no lo puede sufrir. Pa' que cortes el corpiño, mi niño, que no lo puede sufrir. Ay, sol y luna, ay, luna y cielo, ¿dónde estuviste esa noche que tan guapo te pusieron? ¿Dónde estuviste rondando que tan guapo te pusieron? Ay, ay, ay, ay, ay, no me dejes, vida mía. Ay, ay, ay, que sin ti no sé qué haría. Tra-la-la-ra, tra-la-la-ra, que sin ti no sé qué haría. Tra-la-la-ra, tra-la-la-ra, que sin ti no sé qué haría. Que sin